Estás escuchando FM Los Coihues. Muy buenos días, muy buenos mediodías. Aquí estamos arrancando con este segmento musical aquí en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues, la radio de tu barrio y la radio de los lugares donde llega esta radio a través de la antena, el 105.5. Día lunes, día de comienzo de semana, día en que ha llegado a Bariloche el aguanieve o la aguanieve, no sé muy bien cómo se dirá esto, día frío, día en que vamos a estar arrancando de una manera más tranquila, más pausada, después veremos para dónde se dispara este programa, en este día gris, en este día en que la luz al cielo se notó que llegó más tarde, hagamos de cuenta que abrimos una ventana y entra un poco de sol. Y aquí, desde este espacio de la 105.5, con una calle poblada por loros, por perros, por los dueños, de este momento en que los humanos somos quienes menos transitamos, quienes menos recorremos los ámbitos públicos, te proponemos un espacio para jugar un poco, para jugar con la imaginación, porque aquí seguimos jugando con esa vieja idea que propone la imaginación al poder. Arranque más tranqui entonces, ponemos un disco, un long play, suena la púa. Y arrancamos este mediodía musical. De los poemas de John Wendell. 33. Basta. No quiero más de muerte. No quiero más de dolor o sombras. Basta. Mi corazón es espléndido como una palabra. Mi corazón se ha vuelto bello como el sol. Que sale, vuela, canta. Mi corazón es de temprano un pajarito. Y después, es tu nombre. Tu nombre sube todas las mañanas, calienta el mundo y se pone solo en mi corazón. Sol en mi corazón. Ciudad de penas y doctores y de inmundicias y basuras desde lo bajo de una soga. He conseguido estas alturas sobre tus camas palpitante. Me balanceo, balanceo. Soy el ausente de tus camas. Me balanceo y balanceo. Amor del aire que me pudre y de la soga con mi cuello. Yo ya no quiero a nadie, me balanceo y balanceo. Aprendan a vivir amantes, saquen consejo de mi hueso. No quiero a nadie, a nadie, a nadie. Me balanceo y balanceo. 71. Con amenazas, con promesas, con veneno y ajenjo, los albañiles edificaron la casa del rey Y después no pudieron holgar porque vino la muerte a darles otro empleo. Los albañiles le dijeron a la huesuda: no nos lleves, hay que hacer todavía. Hay que revocar a fino las paredes, hay que limpiar las manchas de cal. Los carpinteros tenían que mejorar el acabado de las puertas, los marcos de las puertas. Los pintores no habían terminado de pintar. ¿Cómo nos vas a tomar ahora?, le decían. Pero la muerte dijo que necesitaba un palacio como aquel y más bello que aquel, y quería que trabajaran para ella, y los empezó a separar por oficio, hasta que llegó a Irañaca, el mejor de los albañiles, autor de paredes famosas, y cuando lo iba a pasar al otro lado le preguntó: ¿dónde está tu corazón? Tiene que venir también tu corazón. No lo tengo, contestó Irañaca. Ha hecho su casa en una mujer. Oh muerte, restos de mi corazón encontrarás en cada casa de este reino. En cada pared que levanté hay restos de mi corazón. Pero mi corazón ha hecho su casa en una mujer. Aprendan a vivir, amantes, saquen consejo de mi hueso. No quiero a nadie, a nadie, a nadie. Me balanceo y balanceo. Vamos a andar en verso y vida tinto, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera. Matando el egoísmo, vamos a andar para que por lo mismo, para llegar, reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, para llegar, alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás, para llegar con todas las banderas. Y estamos arrancando este segmento de mediodía aquí en el aire de la 105.5, una manera diferente de comenzar esta semana, de arrancar este lunes. Escuchábamos en el principio de este segmento una mezcla sonora, una edición que hemos realizado porque el 3 de mayo... La voz que escuchabas en esta edición cumplió, para nosotros, cumplió, sigue cumpliendo años, Juan Gelman, 90 años entonces. Y esto lo mezclamos con algún tango de un viejo disco que editaron hace muchos años Juan Gelman y el cuarteto Cedrón. Y de ahí tomábamos ese tema con el que arrancábamos este programa de mediodía. 2944-784040, el teléfono de la 105.5, lo repetimos, 2944-784040. Nos podés escuchar sintonizando en tu radio la 105.5, o también podés buscar la aplicación de la red Enfoques en tu celular. Te descargas esta aplicación y escuchás a todos los medios comunitarios de la región. Y ahora te voy a contar, porque hay una manera nueva para poder escucharnos gracias al trabajo que han tomado los compañeros y las compañeras de Radio Fogón, de la agrupación Rojinegra, que son quienes ahora van a estar brindándonos el servicio de internet. Así que el viejo escuchanos online ya no corre más. Ahora nos podés buscar a través, como te decía, de la aplicación. Y si no, también podés buscar, vamos acá a meternos en el teléfono, que ahí lo tengo. La otra manera que tenemos es, acá estamos, en el buscador de tu compu. Ponés redenfoques.com.ar 2.8000/FM Los Coihues. Igual va a estar después escrito en el Facebook y en diferentes lugares, pero sería poner en el buscador redenfoques, todo junto, .com.ar 2.8000/FM Los Coihues, todo junto, y ahí escuchás en tu compu la transmisión de la 105.5. Seguimos con este arranque musical, tal vez un poco más tranquilo, como mañana de lunes. ¿Quién te dice?

Mientras Rubén Basualto termina su solo ahí en este temazo de Box Day, La Nave Infernal, que cerraba precisamente ese disco editado allá por el año 1973. Si habremos gastado eso cassette caminando por las calles. Y cómo se escuchaban esos cassettes también, qué sonido tenían, así opaco, guardado, oscuro. Eran unas viejas cintas que estaban copiadas, andá a saber de dónde. Y antes de eso, escuchábamos a Sui Generis en el Adiós Sui Generis, de, grabado el 5 de septiembre del año 75, la versión que está en este long play doble, El Fantasma de Canterville. 2944-784040, si tenés un termómetro ahí cerca, si tenés la posibilidad de mirar y saber cómo está la temperatura en Villa Los Coihues, te pedimos, porque, como te dijimos la semana pasada, todavía no hemos podido comprar la pila. ¡Qué miseria, viejo! Ni una pila, ¿no? Que no podemos salir. No se puede salir, así que no podemos ir a buscar la pila para el termómetro digital que tenemos. Decinos la temperatura y si tenés gana también contanos qué se ve en este día particular, en qué ha llegado la lluvia, aguanieve, qué se ve desde la ventana de tu morada. Comenzamos a calentar un poco los motores de este lunes al mediodía. Este es Stevie Wonder. El tema se llama Living for the City. A boy is born in hot dark Mississippi, surrounded by four walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. Scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city. Job is like a haystack needle.

Se está yendo aquí del aire de este mediodía musical, tranqui, particular, acompañando el despertar de la semana. Escuchamos Estel y Dan del disco Gaucho de 1980. El tema se llama Glamour Profession. Y antes, lo que habíamos escuchado previo a esto, así se dice, era a Stevie Wonder con un tema del año 1973, Living for the City. Arrancando de esta manera, agradecemos a Alejandro Berné, que se ha comunicado al 2944-784040, 2944-784040. Agradece por el comienzo con Juan Gelman y dice: buen día Berné, buen día, ¿cómo anda ya todo por la zona del barrio de Villa Los Coihue donde usted vive? Seguramente nos están escuchando amigos a través de la aplicación de la red Enfoques de otros lugares de la Patagonia, de la Argentina, del mundo, vaya a saber uno. Hoy vio los lunes a la mañana, es más para quedarse tranqui, los que tenemos la posibilidad, estar haciendo lo que nos gusta, los que no, estar en su casa, viviendo estos días tan particulares. Nos quedamos más o menos por este territorio musical, pero nos venimos un poco para estos lados. Todavía nadie dijo la temperatura en Los Coihue, ¿eh? Qué vergüenza, viejo. ¿Qué? ¿Es Willy Crew o estoy equivocado yo? No me puedo acordar, estoy haciendo memoria y no sé, no la puedo pegar todavía. Nena, que hay psicota, te invita a bailar. Llegada, humo entre caminos junto a mis camaradas. Si quieres realizar, sigue solo imagina GGR nuevamente y te acabar. Camino hacia el sitio, reclamo sonido y disco. Lléveme directo hacia el ritmo. Nena, que hay psicota, te invita a bailar. Nena, que hay psicota, te invita a bailar. Tenía razón el amigo Jorge desde Buenos Aires. Sonaba primero Willy Crook el tema If You de su primer disco, Big Bomba Mama, el disco que tiene la máscara tribal en la tapa, el primer disco de Willy Crook. Big Bombo Mama, lo que es ir poco al centro, ¿eh? Dando vuelta me di cuenta que estuvo en el verano, estuvo Willy Crook aquí en esta ciudad haciendo una presentación y ni me enteré. Mire lo que son las cosas, nos dicen desde Buenos Aires que en Villa Los Coihuas hace 4 grados. Qué mal que estaremos, en realidad qué ocupados estarán quienes escuchan este programa con este día de agua nieve que nos llega la temperatura desde Buenos Aires. 2944-784040, si tenés ganas de comunicarte con este mediodía musical, 12:58. Y nos queda uno más o menos por este estilo, más o más. Si tú tocas mi minita, Y cuando se han cumplido ya la 1:00 p.m. en todo el país, 1:03 aquí en nuestro barrio en Villa Los Coihues, también, por supuesto, estamos alineados con toda la nación a la hora, por lo menos a la hora de decir la hora. Escuchábamos recién a los Iria Curiaki con el tema Jennifer del Estero del disco Leche. Antes había pasado Nico Cota con el tema Red, y primero en este segmento así más funky como para cerrar la hora esta previa a la 1:00 p.m, escuchábamos antes de eso a Willy Crook. A ver, ha llegado un mensaje. ¡Uah! Se va despertando la gente, mire usted. A ver. Hola, mi saludo desde Buenos Aires. Los estoy escuchando muy bien por la red de Enfoques, que todos estos días de atrás no los podía escuchar. Bueno, muchas gracias por estar ahí, por su recuerdo con Juan Gelman. Y bueno, a movernos, a mover el esqueleto, a sacarnos esta mufa cuarentenera encima. Un beso grande a todos, chau. Y ahí, a ver, muy buen precalentamiento, Así después siguen subiendo el nivel. Bueno, Lucho acá en casa, junto a Pantera y a Tigresa. Una se está limpiando y otra está morfando. Hoy te voy a pedir un temita de Raúl Porchetto, que es Cuando un hombre ama a una mujer. Abrazo para todos. Fua, Lucho, mire lo que ha pedido. La versión esa de Porchetto, bueno, vamos a buscarla a ver si la tenemos. De medio. ¿Qué teníamos preparado para este horario? Este señor que está hablando aquí, en realidad que yo estoy caminando por encima de su voz, se llama Ian Anderson. Junto a Martin Barre, John Evan, Barrymore Barlow, John Glasscock y David Palmer, en el año 77, con el nombre de su banda, Jethro Tull, sacaban un disco que se llama Canciones del Bosque. Y esto que estamos escuchando es la parte previa justamente al arranque de este tema. Jethro Tull en vivo, grabado en el año 1977, uno de los tantos gustos que uno se puede dar ahora, en este momento en que puede acceder a materiales que antes, pero era imposible poder conseguir un disco de este tipo. Let me bring you songs from the woods to make you feel much better than you could know. Better than you can dust you down from tip to toe. Dust you down from tip to toe. And show you how the garden grows. Show you how the garden and grows. Hold you steady as you go. Hold steady as and you go. And join the chorus if you can. It'll make of you an honest man. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses fell with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As you drag down every lover's lane, life's on celebration here. I'll toast you all in many cheers. Let me pray. To take your name. poppies, red and roses filled with summer rain. To heal the wound, to still the pain that threatens again and again. And as you drank down every lover's lane, life's on celebration, see you. I'll toast you all in Penny Tree. Thank you. Y esto que estabas escuchando aquí en el mediodía de la 105.5 del disco La Suerte de una Buena Carta, Alan Parsons Project, de 1980 era este tema, y previamente escuchábamos a Jethro Tull en vivo, la presentación del disco Canciones del Bosque. Y cerramos este segmento. Ah, oh, mire, mensaje 2944-784040. Se ha comunicado Paola desde la República de las Victorias. Allá lejos y hace tiempo había un lugar llamado Las Victorias que uno transitaba como si fuese aquí la esquina de su casa y que ha quedado perdido por las rutas que uno todavía no ha podido recuperar. Saludos a Paola que está en Las Victorias. Dice, a ver qué dice, no pude escucharte, enganché dos temas y me volvieron a llamar. Estos teléfonos que nos hacen perder oyente. La verdad, una falta de respeto. 2944-784040, estamos prácticamente cerrando este segmento de mediodía. Tenemos un tema más para acompañar esta rítmica de este momento. Vamos al primer disco solista del señor David Gilmour, el tema Cry from the Street. Y mire lo que son las cosas. En la tapa de ese disco, Gilmour y el resto de los músicos están en el exterior de una casa con todo un paisaje nevado. Thank you. Y ahí pasaba entonces el señor David Gilmour haciendo este tema Cry from the Street. Estamos cerrando ya este segmento de mediodía. Como te decíamos siempre, como te decimos, la idea es cuidarnos, cuidarse uno, cuidar al que tenemos cerca y cuidar también a quienes tenemos en nuestro entorno barrial y comunitario. Y si te podés enganchar en alguna de las movidas que se realizan en nuestro barrio, en la ciudad o en otros lugares para ayudar y ponerte en contacto con vecinos, con vecinas, con vecines, ayudar, colaborar, está buenísimo también sentirse más cerca y más igual al que tenés al lado dándole una mano. Y cuando todo vuelva a funcionar, no digo normal porque qué es la normalidad, pero más o menos en los carriles que veníamos transitando, los sábados a las 11 de la mañana nos juntamos aquí en el playón de la Junta Vecinal para nuestra reunión semanal de radio, así que te invitamos a sumarte. Esto cuando todo vuelva como era hasta hace un tiempo. Nos vamos, queremos dedicar este modesto y humilde espacio a los oyentes de la 105.5 y le mandamos un abrazo enorme y eterno al señor Ton Lupo, un verdadero maestro de la radio y uno de esos que te daba ganas de acostarte con la luz apagada, sintonizar cualquiera de las frecuencias. A mí la primera que se me viene a la cabeza es Radio del Plata y escuchar la voz y la magia radial del señor Ton Lupo. Nos vamos con un segmento entonces de un viejo reportaje de Ton Lupo y después algo de música hasta aguantar a las 2 de la tarde, aguantar quien les habla, esperar el programa de Huerteros y esta nueva frecuencia musical que se viene también a las 3. Nosotros volvemos mañana al mediodía, a eso de las 12, a hacerte compañía aquí en el aire de la 105.5. Esto que van a escuchar sucedió hace muchos años. Los Redondos iban a sacar su primer disco y estaban difundiendo los temas del mismo. Pero aún sin disco ya eran una banda legendaria y ya eran tratados como una banda muy especial. Por el singular brillo de sus temas, por el increíble discurso del indio y porque, por sobre todo, ellos no hubieran permitido que se los trate de otra manera. La nota era para Submarino Amarillo, tal vez el programa de rock más escuchado en esos tiempos. Pero aún así, como no estaban muy convencidos de ir a la radio, los invité a mi casa para que se sintieran más cómodos. Justamente en el primer bloque de la charla, que viene a continuación, el indio dice que el precio de Los Redondos está relacionado no solamente con un monto de dinero, sino, y principalmente, con las condiciones de comodidad y respeto que exige la banda. También aclara que ese precio lo sabe Polly, con lo cual se define el rol que tiene esa extraña y elegante dama que ocupa un lugar en el que generalmente hay un hombre hablando de dinero. Hasta en eso ya se perfilaban diferentes. El bloque termina con una definición del indio en la que se entiende que el valor máximo para ellos es la vida misma y la posibilidad de la pasión. Pero además del contenido, es una frase que, aunque fue hilvanada en la improvisación de la charla, tiene una carga poética. Y ya se las estoy adelantando, dice: si yo puedo hacer buenas cosas con vos, cosas que me conmuevan, difícilmente haya un precio mayor, sobre todo si uno está en la vida para ser conmovido.